Bueno, esto es Sobredosis Musical, un miércoles más en Irola Irratia, en ondasaspi.bost. Y nada, hoy estamos con Endemaño y ya sabéis, podéis escucharnos en el 107.5 y en sindominio.net/Irola. Este año cada dos miércoles, quincenal, Sobredosis Musical. Thank you. estamos discotequeros, ya tenemos costumbre. Llevamos ya... Esta es la quinta temporada y siempre hemos empezado así con un poquito de... De electrónica o tal, un poco largo para que nos dé tiempo para coger aire. A reponernos. Sí. Y nada, estamos en diferido otra vez, una semana más. Y nada, la vez pasada estuvimos con Qualud. Muy bien, aquí Qualud. Sí, una banda ahí de... Que bueno, que no les gusta nada que les etiqueten. De hecho, lo que más nos rayaron fue sobre eso, ¿no? Sí. Pero bueno, una banda así que hacen como post-hardcore o un punk ahí un poco más pesadete. Y vinieron con eso, con lo que tenían. Tienen una maquetilla de, bueno, dos grabaciones tienen de tres temas cada una. Sí, que grabaron en Tío Pete un estudio. Sí, que todavía no lo hemos podido catar, pero un buen estudio de aquí, de Vizcaya. Sí. Y fueron con las chicas de Endemaño, que vienen hoy también, así que ya nos comentarán. Lo pasamos muy bien, tenéis por ahí la grabación para escucharnos en Sobredosis Musical Lirola por todas las redes sociales y todas esas cosas. Y nada, yo os recomiendo que escuchéis, esto estuvo divertido. Nos contaron ahí secretillos. Escuchamos un tema de Qualud y seguimos. Perfecto. Pues escuchamos Okaigin, que algunos ya tenemos ganas. Chorierri, que vinieron ahí como, sí, son una banda de Chorierri, Chorierri los cojones, y eran más bilbaínos que el copón. De hecho, estuvo muy guay que vamos a contactar ahí con el batería, y el tío toca, o sea, conduce el metro de Bilbo, tío, o sea, no puede ser, no hay nada más bilbaíno que eso, el Samamés no es más bilbaíno que conducir el metro de Bilbao, es lo mejor, lo más bilbaíno que puede haber. Y nada, que hemos visto música estas dos semanas, ¿no? Este año sí, como hacemos... Como hacemos quincenal, pues nos da tiempo a ver más cosas. Y estuve, no sé si estuve contigo, igual no. Estuve en el aniversario del Desenterrador, que es un programa que hacen aquí los sábados. Y tocaron, era como bastante, él es bastante oscurete en general, es muy oscuro. Y entonces el conci era bastante oscurillo también. Tocaron The Wizards, tocaron Veruna, que significa plomo en euskera, o sea, del son de Lekeitio, y son lo más pesado que he oído en mi vida. De hecho, al principio, o sea, se hacía un poco que no... Luego ya te acostumbrabas, ¿no? Pero es que era... Sí, no había tempo, era todo el rato... ¡Pum, pum, pum! Entonces eres un poco... No sé. Y luego, ¿qué más tocó? Meido y Mikel Uraken, que estuvo muy divertido. A mí lo que más me gustó es Mikel Uraken, que es lo más tranquis, y que estuve hablando con él y tal, y está el nuevo disco ya a punto de salir, y el tío está haciendo unas cosas en directo bastante divertidas, en plan, pone dos micros, uno con distorsión y otro limpio y tal, y bastante guay. ¿Tú has visto algo la semana pasada o esta semana? Pues esta semana estuve viendo, bueno, ayer justo vi el... En el aniversario del Gasteche de Deusto tocaron las Free the Will con su nueva cantante y muy bien. La verdad es que no las había visto, a mí me han gustado mucho siempre y no decepcionaron para nada. Son una pedazo banda, ¿eh? De cinco tiarronas dándolo todo, y la verdad es que se lo curran mucho Ese concil, la verdad es que da un poco. Sí, sí, tienen un empaque y una base musical acojonante. Que además es que hacen como un rock blues, pero luego meten de todo. O sea, yo me quedé flipado en la fiesta del fanzine. O sea, metían de todo. Sí, tienen unos cambios instrumentales y geniales. O sea, divertidas, entonces. Recommendable. Pues nada, escuchamos Mikel Huracán, si te parece, un temita. Muy bien. Y seguimos en Sobredosis Musical, a ver si dentro de poco entramos ya con Endemaño, que nos han traído discos nuevos. Ahí, de Mopa, bueno, luego nos lo cuentan, ¿no? Valen para todos, son también cleaner, ¿no? Para quien, la cristalera de la radio y tal. Escuchamos a Mikel Huracán, que pongo a decir tonterías. So many tears spread through the moonlight. It's my destiny, as dark as I see. And all the sins I committed then, it returns you here, but I'm not gonna hell. And when I arrive the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when I arrive the day of my funeral, I don't need flowers, only was good for my time. When the answer is still inside. When arrives the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when arrives the day of my funeral, I don't need flowers, only what's good for my time. The day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when I arrive the day of my funeral, I don't need flowers, only was good for my time. And when I arrive the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wind. And when I arrive the day of my funeral, I don't need flowers, only was good for my time. Only was good for my time. Only was good for my time. Mikel Huracán con The Day of My Funeral. Os tenéis que ver el vídeo que está por ahí en YouTube, en el que sale incluso el desenterrador ahí haciendo el gambilla. Seguimos en Sobredosis Musical con el Tomasín, que creo que luego nos ha traído la agenda rica, ¿no, Tomás? La agenda de todos los días. Eso es. Y nada, yo quería daros un par de noticias, ¿eh? Y algunas más chungas que otras, pero, Pero bueno, hoy además les complacerá saber a las chicas de Undemaño que están de... No, no sustitución, bueno, me han salvado el culo tal, porque le dije a Gitane ahí... todos, tío, hoy podéis venir. Pero hoy va a venir Ainara Legardón, que la verdad es que... Como no para, no para de hacer cosas... suena bien, ¿no? Suena ahí estar un poco de... En vez de Ainara Legardón, ¿no? Es un poco... Como no paran de hacer cosas, pues no ha podido venir. Está dando cursos en Madrid y tal, autogestión musical. Y no ha podido venir, pero le tendremos la semana que viene. Luego, por otro lado, os quería comentar también la final del Villa, que ya sabemos los finalistas. Nos han dejado un poco a medias a Tomás y a mí. Sí, un poquillo. Esperábamos otros grupos igual, pero bueno. Pero bueno, yo qué sé. Esto, lo de los concursos, ya sabemos cómo... Cómo va, que tampoco hay que confiar. Bueno, la gente que más contenta está con los concursos es la que gana, ¿no? Siempre. Sí. Luego lo hablaremos con Endemaño, que creo que han participado también en alguno, pero Cualuz, no. A mí me impresionó que estaban bastante como a favor, ¿no? De los concursos, ¿no? Siendo ellos como son de cero prejuicios, ¿no? Y de, sí, ¿no? A mí juzgar a la gente y aportar tal. Una filosofía que estaba bien, que era el tema de cero competiciones, nada de rivalidad, y que tú ibas a un concurso y si ganabas bien y que no te tenía por qué joder si habían ganado otros o no. Me parecen unas declaraciones cojonudas por parte de Giuseppe y tal. Pero, joder, a mí lo que me choca es que eso, al final un concurso musical es que te estás poniendo a que te juzgue un jurado que quién sabe si sabe de música, si no, quién sabe si su gusto es el que manda o no, yo qué sé, ¿no? Pero bueno. Hombre, siempre vas a estar condicionado por el gusto que tenga, por la música que se esté llevando en el momento. Sí. Y nada, han salido en Pop Rock de Saurs, que la verdad es que yo los vi el otro día en el Vime y me gustó mucho. Sí, a mí me gustaron mucho cuando les vi ahí en el Villa. Me parecieron tres tíos, sobre todo, muy originales y que tenían un directo que se lo pasaban muy bien y que eran ellos mismos. Eso me parece genial en una banda. Que no hay nada artificial, ¿no? Y luego Frank, que son de Donosti, así bastante acustiquete y tal. Y de Puzzles, desde Asturias, con un rollo un poco rockabilly, un poco... Sí, un formato peculiar, así, sin batería y tal. Y luego en metal, The Wizards, desde Bilbo, que estuvieron en el aniversario de Desenterrador. Highlights, que ya estuvieron por aquí por Sobredosis, unos chicos de Arrigorriaga, y The Descent. Y nada, pues tenemos la final dentro de la semana que viene. Sí, el sábado de la semana que viene. Y el jueves es Otras Tendencias, en el que tocan Empty Files, que es ese proyecto que hemos hablado mucho. Vino también por aquí Chufo Wilson, que es el que produce la música, y luego Rebeca Arce, que le hace la imagen y tal, preciosa, por cierto, os la tenéis que mirar por ahí. Así que nada, os voy a poner un temita de esta gente de Saurs, por ejemplo, que están ahí en la final. Se llama Came to You. Yeah. The Sours, como en todos los diferidos, siempre se me queda el tema ahí, igual tengo que hacerlo corta pega para ponerlo bien, Tom, como la otra vez. Sí, mucha profesionalidad hay aquí. Sí, eso es. Pues nada, estamos hablando de los Broncos, que les mandamos un saludo ahí gordo, y vamos a ir con la agenda del Tomasín. Muy ¿Qué, bien. ¿Qué nos traéis ahí para estas semanas? Pues para esta semana, el jueves, vamos a tener en Lebukowski a Guerrera. Hostia. Tocaron con las Free the Will cuando la otra vez que vinieron. Muy bien. Un pedazo de grupo, sí. Desde Galicia. En el Villa de Bilbao tenéis, bueno, ya habéis hablado de los Empty Files, que van a tocar con Ouijas y Morgs y Les. No me he enterado del nombre, pero ok. Morgs y Les, en inglés, pronunciation. Y bueno, también vamos a tener en Jimmy Jazz a Mishima. Uh-huh. No conocía yo hasta ahora y bueno... Luego el viernes vamos a tener a Newman, Lucía Schenetti, Doca. Schenetti. En el Doca. En el Doca. Y a Dame Veneno en el Badulaque, que van a tocar con Sin Reverse y Asalto de Malta. Hostias, Pedrín. En el Badulaque ahí, en San Francisco, fiestón. Perfecto. Bueno, pues sábado también vamos a tener a Marcus Blake y The Geminis Thieves en el Askena de Bilbao. Tienes que traer bandas que sean castellano. Sí, porque joder, si no vamos a estar aquí jodidos. Y bueno, y luego tenemos a Turista Bang Bang en el Ambigu, que van a tocar, que están haciendo últimamente muchos conciertos en el Ambigu, ¿no? Sí, la verdad es que están moviéndose más que el año pasado. Aprovecho para meter morro, nosotros montamos la presentación del fanzine en el día 8 en la casa de atrás, que es un estudio de tatus y de libros y discos de segunda mano. Pinchan los chicos de la Inditeca, super indie, y presentamos el fanzine. Y luego el último día del mes, que es 30, creo que sí, en el Ambigu también, con Belgravia, que es la nueva banda de miembros de B-Flat y tal, que y hacen un rollo. Eso es, y de Osten y tal. Y nada, también presentaremos el fanzine y habrá un conciertillo. Prosigue. Pues bueno, el sábado vamos a tener la final de Pop Rock, que ya habíamos comentado antes. Y en Donostia, en el de Badaba, va a tocar otra vez Jaio Silver. Ah. Que ya habíamos comentado, que están tocando bastante esta gente. La semana que viene... Vamos a Batrufo también, al de Badaba. Bueno, y tendremos también a Niña Coyote y a Chico Tornado, que les vimos, bueno, no sé si les viste sí, tú, en Fiestas de Bilbao. Sí, que son una formación de guitarra y una chica batería. Ah. Propuesta musical un poco diferente, está bastante bien. Sí, un poco stoner, un poco ahí rock pesado, ¿no? Un poco. ¿Dónde tocan todo esto? Van a tocar en Durango. Ah. Igual el Plateurena o algo esto. Junto a Vivo Bazoca también. Ya sé qué festi es un festi que es de dúos, todo dúos. Sí. Y está guay, está guay. Y de Colombians en el Ambigu, que no sé si habíamos comentado antes. No sé, no los he oído. A los Colombians, que tendrán que verlos tus compas de banda, colombianos. Sí, bueno. Los colombianos ya se están haciendo en Bilbo un sitio en el rock, yo creo. Sí, ¿no? Bueno, y la semana que viene vamos a tener a The Mastersong en el Café Anchoqui. Son un grupo americano de por ahí. Ah. Y a Darroch Folk en el Ica Atenea. Que también están montando bastantes bolos. El otro día fuimos a ver a quién vimos, a Bulk. Y ayer estuve en el Vime con los chicos de la Red Bullet, que se tiene que pasar por aquí también. Bueno, pues el viernes 14, día potente, que va a haber muchísimas cosas. Van a estar los cigarros en el Lebukowski. Hostia, mucho rock and roll, ya me gustan a mí. Ariel Roth en el Askena. Los Isal, estos famosos que aparecen todo el día por la tele en Fever, van a estar. Y va a haber nuevo ciclo de Lisa Non Star. ¿Y quiénes tocan? Van a tocar haciendo Doctor Feelgood de Aliners. Doctor Feelgood, versiones de Doctor Feelgood, ¿no? Sí, bueno, recordamos que es el concurso este que organiza un poco el Ayuntamiento y Jerry Corral, que es, bueno, pues bandas nobles que hay por aquí, versionan un grupo. Y luego tocan su concierto, de alguna manera, para que mover un poco las bandas jóvenes. Será también... La semana pasada estuvieron los Yellow Big Machine haciendo Pixies, ¿no? The Pixies, sí. No pudimos ir a verlo, estamos ahí grabando, pero parece que estuvo muy guay. Ellos venían pletóricos. Muy bien. También tendremos a Maldita Nerea en Fever y a Obús. Y el sábado, por último, tenemos Obús a... están vivos, ¿eh? Obús están vivos. No sé cómo se mantiene vivo el cantante. Pobre gente, tío. Y, por último, el sábado 15 vamos a tener a los de Marras en La Esquena. Hostia, qué míticos, tío. Míticos, hostia, sí. Canción. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno. Pues nada, escuchamos un temita y entramos con las chicas de Endemaño ya. Muy bien. ¿Me parece? Os traigo el adelanto del disco nuevo de Berri Charrac, que aquí hemos sido muy fans. La verdad es que hace mucho que no los ponemos. Que ya sabéis que cumplen 20 años y hacen 3 discos en uno los tíos. A ver qué les sale, porque también hay que vender eso, me cago en la puta. Y eso es como siempre están pensando, a ver cómo lo venderán y cómo tal, ¿no? Pero bueno, escuchamos Lema Kaingurak, que es el tema de adelanto que han metido. El disco va a estar compuesto, o sea, como os he dicho, son 3 discos, cada uno con un productor, se han ido a Estados Unidos a grabarlos y tal. Y uno es como más punky, el otro más popero y el otro tal. O sea, cada uno tiene su rollo. Así que escuchamos Lema Kaingurak de Berri Charrak aquí en Sobredosis. Berri, con ese Lema Kaingurak, que nuevo temazo, va a ir presentando su nuevo disco, que saldrá en breves. Se llama Denbora da Polígrafo Bakarra, que yo pensaba que era Denbora da bolígrafo a Carra y decía, ¿estos que a dónde van? Y no, es polígrafo, ¿no? Entonces, que el tiempo es el único que puede decirte lo que es verdad y lo que no. Ya me ha gustado el título. Con bolígrafo no lo entendía. Y ya estamos con las chicas de Endemaño, que se han venido a Gaspaldico partes, ya las esperábamos. ¿Qué tal, chicas? Opa, ¿Ondo? ¿Ondo? Habéis venido casi al completo. Falta Maggie, que es la chica que canta. Y vinisteis ya ahora un año así, ¿no? Por sí, aquí. Más o menos, sí. Tocasteis unos temillas, ¿eh? Fue bastante divertido. Sí. Aitane vino con Ander una vez, que de aquella sí que fue divertida. Sí, es pieza de coleccionista, ¿eh? Hay la hostia de descargas en la web. La verdad que es pipa. Me caigo para abajo. Y me he ido para abajo de frente con la silla. Y nada, y les hemos invitado porque no venía Ainara. No, porque han traído el disco nuevo. Y la verdad es que teníamos un huevo de ganas de escucharlo. El disco nuevo, único. Sí, bueno, es nuevo y es el único, ¿no? El de siempre. El de siempre, exactamente. Y contarnos, cuando vinisteis aquí ya lo teníais grabado, ¿no? Sí, justo lo acabamos de grabar. Creo que vinimos justo también en las mismas fechas y lo grabamos en octubre del 2013, así que... Octubre del 2013. Y... canciones del 2012. Claro, ese es el rollo, ¿no? Que igual ya estáis de esos temas un poco... O no, como contarnos el material que está en el disco. Sí. ¿Cómo es un poco su historia, su vida? Pues son 5 canciones. De las que hicimos cuando empezamos a ensayar y a aprender a tocar, porque no teníamos ni puta idea. Pues las hicimos un verano, el verano del 2012. Y pues lo que hayan cambiado hasta el día, lo que cambiaron hasta 2013, pues eso son. Uh-huh. Ahora son diferentes algunas. Y... Siempre la vida no se acaba ahí de la canción, o sea, siempre andáis cambiándolas. Sí, hace falta. Si vemos que queremos y si no, no. Mejorando ahí un poco, ¿no? Algunas las hemos cambiado, otras no. Igual otras las cambiamos mañana y yo qué sé. Yeah. Sin cerrarse, ¿no? Claro que no. Yo me acuerdo cuando os vinisteis la última vez, que os pregunté ahí por qué hicisteis la banda y no sé qué, ya nos habían hablado Francesca de vosotros, de Anne sobre todo, que habías tocado en alguno de sus rollos, ¿no? Sí. Y nos dijisteis que habíais montado la banda porque había, como la peña no tenía ni puta idea y vosotras sí, ¿no? O algo así. ¿Cómo? Nos dijiste, no, es que los grupos son una basura, entonces nosotros venimos a hacer un grupo de verdad, ¿no? No. Los grupos son... Hay muchos grupos que son una basura y eso es así. Y estamos hasta los cojones de tocar con grupos que son una puta mierda. Uh-huh. No compartiríais cartel con eso, con Francesca, con esta peña. O... Nos aburrimos demasiado últimamente en los conciertos. No, es que, sí. Tío, que no le decimos en plan flipadas que seamos buenas o no. Es que hay peña, tío, que toca conciertos que es que... Tío, es que yo voy y cuando toco yo me gusta por los conciertos de los demás, pero es que me aburro, tío. Hostia, ¿no te aburres tú tocando esta mierda? Si son todas las canciones iguales, o sea, no me doy cuenta de que has cambiado de canción porque has parado, tío. Yeah. Es que, tío, no me jodas. Ya que hay cosas que ya están muy hechas, ¿no? Y que llevan toda la vida haciendo lo mismo. No, haz lo mismo, pero hazlo bien, no sé, es que no sé lo que es, pero me aburro mucho, tío. Yeah. Hay gente que toca de puta madre, ¿eh? Vamos a decir. Hombre, lo que sí es verdad es que a la gente le cuesta mucho salir de los patrones de música que se escucha aquí mucho y igual haces algo nuevo y no cuaja también entre la gente, entonces... Bueno, tío, es un pero entonces ¿para qué tienes un grupo? No sé. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero eso también está, yo creo que también está el factor ese de que... Pues no sé, aquí por ejemplo el punk ha pegado mucho, el tal, vale. y la gente pues... Sí. Igual tú haces tutupá y es como ir a piñón fijo, ¿sabes? Que eso va... No, pero puedes hacer tutupá y hacerlo bien y yo voy a ir y me voy a correr. Yeah. Pero si lo haces mal, pues me aburro, no sé. Y seguís un poco con la misma filosofía ahí de... Bueno, para vosotros a las bandas que se salvan, ¿quiénes son? Esian, ¿no? ¡Oh! Es el borrete calchatudito, ¿verdad? Pues, ¿quiénes se salvan? Joder. Ahí también. Venga, aquí es tú más nazi. No conozco. Es que para mí no somos... se salvaba a ninguno de los... Ahora mismo que habéis hablado de no sé cuántos grupos, no parecemos a ninguno. Somos unas incultas de puta madre, la verdad. Ya. Pero vais a ver bolos y tal, ¿no? ¿Os gusta la música? Si no, no tenemos no tiempo. No nos gusta la música. A mí sí, pero... A ver, tampoco soy mítica friki como vosotros, ¿eh? Pero... No, pero no, yo la verdad no tengo mucho tiempo. Otros encima no me entero, porque como todas las movidas dicen por Facebook así, tampoco me entero. También sois muy anti redes sociales, etc. Nos tenéis que contar luego un poco. Escuchamos igual el disco, si Tom me haces, me lo acercas. Sí, me claro. Ha sido muy listo. Técnico de traerme discos. Y escuchamos el disco y así ya vamos haciendo un poco a la idea de lo que... ¿No? Dale, dale. A ver, ¿qué aquí en primicia o qué? ¿O ya lo habéis rolado por ahí? O... Bueno, hemos vendido algunos, hemos regalado otros, no sé. No creo que lo haya escuchado mucha peña todavía, pero... El disco, la verdad es que es súper curioso, como soléis hacer las cosas en Arriguri, que siempre le ponéis un cariño especial y lo hacéis Anora. Todo vosotras, y la verdad es que está guay, tenéis que pillarlo porque es ahí pintado a mano, con una portadilla, bueno, portada, con un sobre ahí casero. Sí, también. A mí me ha encantado. Ahora os contamos cómo hemos hecho. Diseño innovador. O sea. Bueno, la canción y te damos caña. Eso es, porque... ¿qué tema escuchamos aquí para...? El que te da la gana. No los conozco. La última. Vale. Ah, no. En de maño, igual. En de maño, ahí. Se la dedicamos a Yavi. Sí. ¿Y estáis seguras de que... O sea, lo habéis grabado en... A ver si se oye, ¿eh? Claro, porque igual lo habéis grabado en MP3 o un rollo de estos. No habréis hecho... Bueno, probador. Lo voy a tener que poner en el ordenador, creo, ¿eh? Ah, sí, eso sí. Es probable. Porque claro, como no lo tenéis en internet para que me lo descargue, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Que os habéis dado de alta en las GAE o algo de esto? Las GAE, tú. Solo por vagancia. No, contadnos, porque es un... O sea, no pasa mucho, ¿no? O sea, hoy en día casi la gente hace antes el perfil de internet que la banda, ¿no? Que empezar a ensayar. Sí, eso me parece bastante curioso, es que tío. Ese es el problema de la gente. Es que, sí, no sé, si no... Si todavía no eres un grupo, quiero decir, entre nosotras yo creo que hemos sido un grupo este último año, tío. O sea, al principio claro que éramos, pero... ¿No? Ahora que hemos dejamos unos meses de tocar y yo creo que es cuando nos hemos hecho grupo, de verdad. ¿Qué sentido tenía tener un Bandcamp o... Bueno, aparte que no teníamos nada grabado. Un Bandcamp o un Facebook o... Un perfil de... Somos un grupo. Ya qué sé, es que yo no le veía el sentido. Así que... Al principio lo hacíamos un poco en plan, somos mazo guays y estamos en contra de esto, pero ahora es más, no sé, no lo necesitamos y igual mañana no hacemos un banca, que sin más. Como, ya, como proyecto está ahí. Sí, ya haremos algo, sí. Tranquilo. Pero luego, luego utilizáis las redes sociales en vuestra vida personal, o sea... No, yo no. Bueno, tú ahí también. Yo soy la única que utiliza. Pero... Entonces, ¿qué? ¿Es una filosofía más de, no sé, de no hacer relaciones que no sean reales o de que la gente no tal o...? Porque en realidad si quieres que más gente te escuche, no, de la mejor manera, ¿no? Pues de más chiqui tenía Fotolog y 20, vamos, era la más junky del 20, tú. Pero pues un día dije, no, es que no necesito esto más y sin más. Yeah. Pero no como soy súper guay, ¿eh? O sea... No, es que no me hace falta, no sé. Ya. Bueno, escuchamos... No es nada ideológico. Escuchamos en de maño, y seguimos hablando, que aquí hay miga para rato. Venga. Pues venga, track 5, ahí a tope. Parece que va a despegar el ordenador. pues en Demaño con ese, ese tema de un poco, es un poco presentación, ¿no? Ay, se llaman Demaño, ¿por qué razón? Porque no, tampoco habla de... No, esta es la quinta, es Espalón. Ah, es Espalón. Sí, la que decía es otra. Mm. Y contarnos, porque las, bueno, las letras, la música también tiene bastante originalidad, pero las letras bastante cañeras, ¿no? Y o sea, no sé, no te dejan indiferente tampoco la manera en la que las cantáis, que tampoco es, no sé, no se ve mucha, no tres tías gritando ahí al unísono en un concierto, ¿no? No sé. ¿Cómo cuál es vuestra manera de componer o así? ¿Viene ahí una con una idea o son locuras que después de muchas horas de ensayo, cómo? Locuras, ¿no? Muchas veces es por necesidad. Hacemos una canción y si tenemos concierto y queremos meter esa canción. Ah, las letras y las, sobre todo las melodías, es asignatura pendiente bastante porque no les hacemos ni puto caso, así más. Tardamos, igual también porque hasta ahora como no sabíamos tocar, bueno, tampoco sabemos, pero que le dedicamos mucho más tiempo a hacer la canción, o sea, lo que es los instrumentos y luego cuando teníamos una idea a saber tocarla las tres juntas. Ya, a que saliese. Y entonces, luego de repente era tú, tenemos concierto y queremos tocar esta canción y no tiene letra ni hostias. Y claro, y tampoco, por ejemplo, Francesca, yo que los he visto ensayar, igual hacen la música y a la vez el cantante, aunque no tenga letra, hace una melodía, va haciendo una melodía. También, claro, como hijo de puta canta que flipas, pues. Pero nosotros no, hasta el último momento que queremos hacer no sabéis la melodía ni nada. Nada, y claro, luego la metemos allá. Y en vez de hacer una melodía y pensar una letra a la vez, entonces que tenga una coherencia letra-melodía ahí de puta madre, pues nada, hacemos una letra, le metemos a machete y así queda. Que, vamos. La metéis ahí como un poquito forzada. La única que creo que... Por eso gritamos tanto, en realidad. Ya, igual por eso gritamos, sí, bastante. La única que creo que lo conseguimos, no sé si porque lo intentamos o salió sin querer, fue la que en Demaño, que es la 4. Pero... Ah, que la hiciste un poco más ya sabiendo de qué iba, de qué queríais que fuese el tema, ¿no? Sí, bueno, sí, totalmente. Y tampoco los temas están muy definidos, ¿no? O sea, la canción, o sea, esta canción no va sobre no sé qué, ¿no? Y no va... Ah, sí, o sea, no... claro que sí. Sí, lo tenéis definido. Sí. Desde fuera no son muy abstractos los temas, o sea, no... No te das cuenta, sobre todo... ¡Que se entienda ya! Eso es otra cosa. Claro, eso es, sobre todo en directo, te quedas como, a ver, ¿qué estás diciendo realmente? Pero pues eso es porque aquí la Anne tiene una forma bastante peculiar de escribir. ¡Ojo, chica! Si te mola. Es que si te mola. ¿Eso es escribir tú las letras, Anne? No, o sea, las sabemos escribir juntas. En plan, rollo... Pues queremos, que sea, hablar de... No sé qué... Vamos soltando ideas y yo las pongo bonitas, pero entre todas, o sea, no... Y también teníais claro que queríais cantar en euskera, o cantáis sí, casi todo obviamente. En euskera, ¿no? Todo obviamente. En euskera. Todo. Desde el principio. ¿Por alguna razón o por...? Porque nos llamamos en Demaño. Porque como tenéis nombre en euskera, hay que cantar en euskera. No, porque... Ahí también. No, al final... No, sálvame, no. Al final es tener una especie de coherencia con tu raíz, ¿no? Sí. Y eso es lo que es en Demaño y de dónde viene tu familia y en qué idioma habla tu familia. La otra vez ya nos contasteis el porqué del nombre de Demaño, ¿no? Eso es. Es bastante ahí... No sé, que no sabría cómo llamarlo, no sé. Bastante protesta, ¿no? Nos puedes contar ahí por... Bueno, sí, ya os la recuerdo. Sin más, en Demaño era un baserri, un lugar, y era de mi familia, lo expropió el Estado para hacer el cuartel de Soyeche, y por eso nos llamamos en Demaño. Y ahora están pegando tiros ahí, ¿no? Porque en Demaño es Aitrane, pero también... No sé. Es Euskal Herria, o sea, no sé lo que me ha pasado a mí. Nos sentimos definidas como personas, no somos de Bildu. Somos de aquí, sin más. Pues os iba a poner a una banda ahí en el callejero que montasteis en Fiestas de Bilbo. Que también, bueno, luego hablaremos de la Riguri y de todo este rollo, pero... Sí. Sí. Por por favor. Sois una crew ahí que os gusta montar las cosas vosotras solas y guisarlas y comerlas vosotros, ¿no? Y... Lógicamente, ¿no? Lleváis ya años haciendo callejero, ¿no? Tres años. ¿Y cómo surge, cómo hay ganas de año tras año de montar algo así, que es bastante arriesgado y te... Digamos, entre comillas, bueno, tampoco así, pero bueno, te jode un día de fiesta, ¿no? Por ¿qué dices decirlo. Tú? No, es el mejor día de fiesta. Nada. Es la mejor fiesta de todas. Esperando todos los días de fiesta. Me emborracho desde el sábado porque no puedo esperar hasta el día del concierto, macho. Si no, pregúntale a Giuseppe. ¿Y cómo eso? ¿Cómo os lo curráis? ¿Cómo sois bastante peña, no? Y... Sí, pues, entre colegas, tocamos los... Si nosotros tenemos grupos y queremos tocar, obviamente tocamos. Y luego pues, buscamos a grupos que nos gusten o que conozcamos y les llamamos. Pues algunos no pueden venir, nos jodemos y otros vienen y... O que no hayan dado nunca un concierto antes. Sí, por ejemplo, Babar la banda que tocó este año, si no me equivoco, fue su primer concierto y estuvo de puta madre. Sí, estuvo guay. Bizarra, Rocky Charra y Tabele Guitarra. Sí, muy grande también. Es el puto amo. Estuvo ayer con él ahí. Y nada, lo que sí intentamos no que no sea un callejero de mierda como son algunos, sino que... Intentamos que haya un buen sonido, porque ganora, tío. Si que vas a hacer algo, hazlo bien, tío. Y ya está. Pues no, no es sencillo. Y creemos que suene bien, además, y que, ¿no? Claro, por eso lo intentamos, para que salga bien. Y si sale más o menos bien, pues de puta madre. Pues escuchamos a Lili, si os parece. Vale. Por favor. No sé ni cómo se va a oír esto, porque está ahí un poco... Esta es la canción de Cuna, que igual... ¿Por qué? ¿Por qué hay grabado Lili? ¿Eh? ¿De dónde tienes esto? Pues porque en La Irola tenemos internet. Ah, es que no sabía que había Lili en internet. Igual era porque en La Irola está Ando. También puede ser. Pues, Ando, que hay que mandarle... ¿Quién es Ando? ¡Ando, no saos! Hay que mandarle un saludillo ahí, que está en Jamaica. Ando. No sé, es que quiero poner una, pero no la encuentro. Que es la discotequera esta que tanto me gusta. Sí, son todas. Todo temazos de helicóptero. Sí, sí. Bueno, voy a ponerla. Ahí tenéis. El vídeo no os lo podéis perder, ¿eh? Tenéis ahí al Pittsburgh vestido de pato. Thank you. Pues nada, tenéis por ahí para verlo en internet, el vídeo del callejero. Que no sé si alguien conoce al Oscar Azanza este, que graba todos los... No sé, tío. Yo nadie le ha visto ningún concierto. Es que siempre está, pero yo nunca le he visto, ¿no? Chis, flipo. No, no sé quién es, pero vamos, graba todos los putos bolos del mundo. Solenchero. Luego también, como de costumbre, tenéis uno de Bizarra en Pelotas por ahí. Ay, que os, vamos, no puede fallar. Estamos hablando con Lili con Endemaño del disco que nos traen y de que lo habéis grabado eso en casa con, entre comillas, el colectivo que tenéis, o no sé cómo le llamáis, colectivo, productora, barra, lo que sea, amigos, que se llama Arriguri. Y metamos ya ahí en brea qué es Arriguri, que nos lo han definido muchas veces, pero... Tú lo has definido muy bien, es una productora. Producimos cosas. Uh-huh. Un grupo de personas que se ha unido con... pues por un mismo fin o algo así. Uh-huh. Y hacéis de todo, cosas, ¿no? Tanto música como vídeo, como foto, como... Claro, pues no hay límites. Lo que necesites, hasta ropa. Ajá. Sí, sí, todo. Pero queremos dejar muy claro desde aquí, Irola y Gratia, que... Un comunicado. Un comunicado claro, que Endemaño, Francesca, Qualuz, no son parte de Arriguri. Uh-huh. Porque si lo fuesen también lo sería Urgach. Y ninguno de ellos es, porque en las personas que, o sea, somos... O sea, yo... Aitana, Arriguri trabaja para esas bandas, ¿no? No, Arriguri es un grupo otras. Y los grupos son otros. O sea, las canciones de Endemaño no son Arriguri. La caja sí, porque la hemos hecho como... Yo qué sé, artistas, yo qué sé, de Arriguri. Pero no... Y porque Arriguri es también un arma para, oye, necesitamos no sé cuántas personas para cortar sacos, que es lo que hicimos. Y hicimos un lantalde, nos juntamos ahí peña y venga, a cortar sacos. ¿Y es en plan, cómo funcionáis ahí? ¿Hacéis una asambleilla o es en plan abierto o es en plan dictadura o cómo...? No, es más asamblea y que cada uno haga su proyecto, ¿no? Uh-huh. Y se valora si se puede llevar a cabo, a ver cómo lo podemos hacer, quién te puede ayudar, quién no... organizar un poco, gestionar, y luego también que, o sea, hacemos cosas para nosotros, pero aceptamos también que la gente nos pida hacer cosas para ellos. Sí, y que hemos dejado claro que hay que sacar dinero de esto, ¿eh? Porque somos muy flipados, pero la pasta hace falta, tío. Sí, hace falta, ¿no? Por lo menos para seguir haciendo cosas. Claro, que un proyecto financie el siguiente. Claro, eso es. O por lo menos se financie a sí mismo. También tenéis un poco la filosofía de... No sé si los cortos como estos que vimos en la fiesta del fanzine, sí. No sé si son de Arriguri, pero tampoco puedes encontrar nada de Arriguri en internet. Eso está en proyecto, va para adelante poco a poco. A ver, la movida es que Arriguri, la filosofía de Arriguri, la mayoría de las personas pues llevan trabajando mucho tiempo antes, pero como grupo y todos los que estamos hablando en realidad ha nacido este último año. Uh-huh. Entonces, todo lo anterior, pues, tiene el alma de Arriguri, pero bueno, igual. También tiene un porqué el nombre de Arriguri. Sí, pero me lo reservo. Te lo reservas. De acuerdo. Os gusta mucho dejar las cosas en misterio, ¿no? Que es para la siguiente vez que os invitemos, ¿o qué? Vale, si quieres. Tráelo al Pittsburgh. Tenéis ahí en... Solo con una condición. Que Ainara Legardón te haya dicho que no. Pues no, Ainara Legardón va a venir. A ver, va a venirse. Que os iba a decir que... Algo de Arriguri, que ya se me ha ido la pelota. Pero... Eso, que grabáis vídeo, también... ¿Nos habéis dicho que os vais a poner a hacer ropa o cómo va ese asunto? Sí, bueno, lo de la ropa es porque Francesca hizo el... Estudio Sessions. Ajá, sí. Y uno de los premios de al poner dinero era... Al crowdfunding, las una camiseta. Recompensas. Mm-hmm. Eran camisetas. Y se hicieron unas camisetas, pues eso, coger una camiseta y estampar. Mm-hmm. Y les pareció que para el precio que había pagado la gente no era suficiente. Mm-hmm. Y entonces están haciendo... Les vamos a hacer todas manual. Comprar la tela, coserla... Hostia. Serigrafiarla... Un curro de puta. Un curro de la hostia. Sí, es un curro. Qué guay. Luego cada uno irá con una cami diferente, ¿no? Sí, ese es el objetivo. Ajá, divertido. De Francesca, amor. Ajá. Y Francesca, que por cierto se han retirado ahora, ¿no? ¿Qué onda? Todo el mundo piensa lo mismo. Bueno, eso lo han dicho, eso nos toca pelotas. Sí, ¿no? Les gusta los un poquito. Flipados, sí. Con su politiqueo y tal. No, que estaban, pues han pasado una crisis y ahora pues se han metido en el local para hacer casi, lo que hay que hacer. Casi se divorcian. Sí. Sí. Están trabajando. Trabajando ahí, sacando temitas y sacando a cosas. Fuego. A ver si hacen cosas. Aprendiendo. Qué bien, qué bien. Pues nada, escuchamos otro tema de Endemaño, ¿no? ¿O qué? Que no habíais pensado mucho en el nombre cuando luego ya en el mail y eso no podéis poner Eñes. Claro. Endemano tal de. Endemano. La Ugarrena y Mini. ¿Qué es? ¿La cuarta? ¿Endemaño? Ay. Pues nada, escuchamos esta canción que. No sé si la canción le da nombre al grupo o el grupo le da nombre a la canción o cómo. La canción explica el nombre. La canción explica el nombre del grupo. Pues entonces hay que escucharla con atención. Vale, ya vi. Endemaño, que no era Endemaño. Tranquilos, está todo bajo control. Está todo bajo control, eso sí. El setlist a Ane, ponérselo bien con las letras bien toscas, ¿sabes? No haya. ¿Os ha pasado eso en directo, ay? De ir a tocar un tema y decir, a ver, ¿pero qué estás tocando, Jarta? En el último. Pero a mí no, a mí no. En el último y con esta. Ah, no, no. Con esta sí, pues esta canción. Con sí. Esta canción. Esta es Herencia en Carga. Ajá. Que. No sé. La carga de las herencias. La carga de la herencia. Carga que te da a ti, o sea, que te da una carga tener una herencia, ¿no? Claro, pero no la herencia de dinero. No, no, por supuesto, en eso estaba pensando. Me recordaba mucho a la canción de Yao, de... Como dices, sentitud pertenenciar en herencia gordiña. No sé, son demasiado poetas para mí. Esos hombres. Un grupazo, en fin. Un grupazo. Hemos hablado de eso, de cómo hacéis las canciones, etc. Y luego los conciertos de Endemaño, ¿cómo los podríais definir? Yo la primera vez que os vi lo aluciné, no sé si era que os habían regalado algún tripi o no. Tal. O Aitane no se droga, tú. Es straight date. Straight date, no, pero alcohol. Y contarnos, ¿cómo os tomáis vosotros el concierto? ¿Cómo...? Vaya pregunta, colega. Vamos y ensayamos. Sí. Y si vamos sin ensayar, pues lo pasamos mal. Si no nos gusta ir sin ensayar, aunque sea el día anterior. Claro, al final no sabes bien cómo reaccionar, no lo pasas bien, ¿no? No, puedes ir sin ensayar y pasar todo de puta madre, sino, pero es, no, eso es no trabajar y no sé. No. Luego... Una carga de. Es no tomártelo en serio, ¿no? En plan, digamos. No sé. Sí. Y también la última. O sea, no tenemos el grupo solo para hacer conciertos, entonces. Yeah. Que os apetece sonar bien, de alguna manera, ¿no? No, pues no puedes ultra ensayar y hacer un concierto de mierda. Pero... Y lo hablamos la otra vez también. Me imagino que es un tema del que estaréis un poco hartas, pero o sea, impacta el hecho de ver a tres tías tocando y tocando así, ¿no? Y con esa. Con esas ganas, ¿no? Digamos. O sea, que es como una actitud bastante punky en directo, por así decirlo. Pero, ¿cómo lleváis vosotros eso de ser chicas y tocar? La gente os pregunta, o cada vez hay más bandas de chicas, y no es algo tan raro, entre comillas, que no debería serlo, vamos, pero... Pues, sin más, la gente nos llama para tocar porque tenemos coño, y eso es así. Ya. Yo lo que llevo muy mal es que solo nos llamen para conciertos feministas. Ya. Es que es así, tío, y está de puta madre, porque también... Es hay gente que dice que toda mujer debería ser feminista, ¿no? De hecho, pues, hay gente que dice que todo el mundo debería ser feminista. Todos los hombres, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo es una cosa más de tíos que de tías, pero bueno. Sí, ¿no? Es más una responsabilidad de tíos, eso yo sí lo veo así. Que, o sea, los tíos son los responsables de... Sí, el feminismo yo creo que tiene más trabajo en hombres que en mujeres. Las mujeres, pues, es que no tenéis que hacer nada. Solo puedes decir eso. Solo puedes balar como a la oveja. Bueno, pero yo... Estamos cansadas, pero... No, a ver, pero luego sí que nos apetece. Por ejemplo, el próximo concierto que tenemos en Guitari, que viene es un festival feminista, no sé qué. Sí. Y viene un grupo de... ¿Brasil? De Brasil, de Sao Paulo, y tenemos bastantes ganas de ir. Claro. O sea, apetece, ¿no? Sí, sí, eso sí que nos apetece. Sí, que nos llamen es de puta madre, pero sí que llama un poco la atención que la gran mayoría son... conciertos feministas o rollo así. También será porque es gente militante que... Pues que... Luego hay gente también que... O sea, por ejemplo, el otro día estuve en el ISAR en un concierto y no había chicas. La única chica era María. Ya, pues igual era una mierda de concierto. Entonces, vosotras al ver a una banda... O sea, veis bandas de pitos, me imagino, porque no hay otro esto... Sí. Pero al ver una banda, o sea, ¿vosotras preferís ver unas tías o...? No, o sea, yo creo que toquen bien. Si son tías, son tías, me da igual. Pasa que sí que siento a veces... Veo unas tías faltan, tocar... ¿no? Que faltan tías o... Ah, no, eso me da igual. Pero veo a tías tocar y sí que... Pues herencia en carga, tío. Sí, empatizas un poco. Quiera o no, pues... Empatizas ahí un poco. Lo voy a decir, chavales, en primicia, creo que quiera o no soy feminista, entonces... Pues... Vaya, vaya. Entonces, pues veo a unas tías tocar y me hace ilusión. Luego pasa que si tocan mal me enfado bastante. ¿Hay una responsabilidad ahí también o...? No, tío, que porque seas tía no tienes derecho a tocar mal, o sea... Claro. Tío, no te conformes en que te digan, ah, eres tía, qué valiente eres, tía, o sea, me parece súper bien. No, tío, toca bien. Porque si eres feminista será que crees que tienes... Pero igual a las tías se les vigila más en ese aspecto. O sea, quiero decir, hay muchos hay muchos tíos que tocan muy mal y nadie les dice nada. No, se les vigila más ni de palo. O sea, tú ves unas tías tocar mal y dices, hostia, qué bien, qué joder, qué animadas, ¿no? Y qué tocan y no sé qué. Y ves a unos tíos tocando lo mismo y dices, qué malos son. Yeah. Y eso es así. No digo que no haya grupos de tías que tocan bien, ¿eh? No. ¿Qué bandas tenéis por aquí que hayáis ahí compartido cartel o que nos recomendéis o...? Pues... Que merezca la pena ahí, de verdad. Que... Ah, ya te has quedado sin ninguna. Conocemos Diferma, Octopussis, y... Pocho Staclito, Labasu... Labasu, ahí... María está haciendo un proyecto con ella. Sí. Toca el chelo, María, y... Abatufo. Y ella canta. Abatufo no somos un grupo de chicas. Mucho que la gente, ¿a que no? La gente nos dice que sí, pero... No. ¿Qué más? Estas con las que vamos a tocar en Sarauch, que es que no me acuerdo el nombre, tío. Sarauch, ¿dónde va? Y luego las de Brasil, esas. Luego también parece muchas veces que al ver a una tía como que... Brasil y helicóptero. Lo que se saca de la tía es como que el físico, ¿no? O sea, eso es que esté buena, que no sé qué. Que, a la moya es que nosotras, claro, estamos buenas y tocamos bien, entonces es que es lo ya la peña se vuelve loca, ¿no? No es que toquemos bien, es que como estamos buenas. Parece que tocamos bien. Ah, ya. Eso es verdad. Lo escondéis, ¿no? Claro. Pero no, pero es como más raro, ¿no? O sea, la es gente. Que encima, si tocan mal y son feas, tío, es que qué vas a hacer ya. Me piro a mi casa, tío. Ya no hay nada que rascar ahí. Ponme un whisky, vamos. Pues eso, que es raro incluso ver tocando, ¿no? A peña, o sea, porque como que es más normal, entre comillas, bueno, yo qué sé, normal, que sean frontman, digamos, ¿no? Que sean cantantes o... Sí, eso, va, que, pero yo... Que igual... Normalmente van como más guapas vestidas que el resto de la banda, ¿no? Como ahí con su escotazo, con su tal, ¿no? Sí, más maquilladas y así. Pero igual es porque ahora desde que tenemos grupo, pues tocamos con grupos de chicas, entonces las vemos más, pero últimamente sí que, no sé, igual será por eso, pero he visto bastantes grupos. También las tuercas y Socasalto. Somos fans de Socasalto. No los escuchaba, Socasalto. No, ya lo he dejado. Y no sé, tío. Yo me quedo con que si tocan bien, de puta madre. Que trabajen y ya está, tío. Y que da igual si son tías o tíos. Claro. Sí. Incluso si son tías guapas o feas y si se ponen la ropa que les dé la puta gana, si tocan chunta o punk, y me da suerte. Estoy bastante harta también de grupos de chicas de punk que hacen todo el rato lo mismo. Sí, también hay como muchas bandas de punk y no hay bandas que hagan cosas diferentes, ¿no? En general, bueno, no sé eso cómo lo veis bastante en plan... aburrido. Estoy del crust hasta... ¡Hostia, qué pesados, tío! A mí me gusta mucho. Sí, sí, si no digo que el crust no sea guapo, pero es que todos hacen lo mismo y mal. Ya. ¿Y cómo veis el asunto de eso, de la escena de los... Bueno, escena, que el otro día cuando se lo dijimos a... Aqualud, vamos, casi nos sacan de la irola. No existe escena, no, nosotros no estamos en la escena. O sea, yo... Creo que estás en la escena. O sea, que quieras o no existe, ¿no? O sea, lo llames como quieras, existe un cúmulo de gente que sí, hace las cosas. Sí, no sé, es que... No sé, yo personalmente solo te puedo hablar de... Porque la mayoría de los conciertos que voy son en los que toco yo, porque no tengo mucho tiempo para ir a otros. ¿Y cómo veis el asunto? O sea, ¿hay facilidades para tocar? ¿O está muy jodido? ¿O veis bandas que molan? ¿No? Hay que pagar. No vemos muchas bandas que molan. Pero la gente ya se mueve para hacer conciertos. Y sí, yo creo que hay bastante... ¿Y la pasta? Porque hay mucha peña que no monta no montaría un callejero si no va a sacar 120 pavos. Ah, es que nunca tal. Hemos ido a... Tampoco, eso también es porque nunca hemos ido a un concierto con intención de que nos pagaran. O sea, si nos pagan, pues de puta madre, pero... Yeah. Y luego de pagar vosotros... Es que no voy a ir a un Gasteche y exigirle que me pague, es que ni de polo. Ya, yeah, ya. Yeah. Y luego pagar vosotras de entrada, ¿cómo lo lleváis? En plan, ¿vais a...? O sea, si os mola el bolo, ¿pagáis o no os mola? No me gusta mucho pagar, pero también según el precio. Si me dices 3, 5 euros, vale, ya 10... Ya. Yeah. Pues... ¿Lo gastarías por una banda? Yo sí. Lo he hecho pocas veces. Y... Porque sí, porque lo haría si me gusta de verdad o si creo que ese dinero va a servir para algo. Ya, yeah, claro. ¿Sabes? Porque si me dice Berry Charran que pague 20 euros, no voy a ir. Para que vayan para la Fever, ¿no? Para alguien. No, para que vaya ahí al concierto y el público me dé ganas de potar. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero claro, siguiendo con la filosofía que hablabas antes de... Por cierto, pone que los temas del disco que están última modificación... El día 1 del 1 del 1995. ¡No jodas! Sí, ahí lo dejo. Siguiendo con el asunto de que decías antes, ¿no? De que, o sea, en realidad hay que trabajar y hay que currárselo y hay que... Antaño. Que hay que currárselo y tal, o sea, por esa filosofía está el cobrar también por el trabajo, ¿no? Sí, es que eso también lo tenemos que plantear seriamente. Si tú ensayas y te lo trabajas y tal, también a nivel Arriguri, a nivel todo, o sea... Sí, sí, no, eso es muy bonito trabajar, pero también hay que creerse que tu trabajo sirve para algo y vale, y pasa que, pues según las necesidades... Es que también nosotras vamos muy de happy por la vida, de que no necesitamos el dinero, pero no tenemos batería, no tenemos amplis y igual creemos que un día vamos a ir a tocar y nos lo van a regalar, pero pues hay que comprar cosas también, no tenemos local, el local que tenemos porque es gratis y si no, a ver tú cómo me dices, igual ya nos plantearíamos más lo de la pasta. También veis en Arriguri... hay bastante ocupa y veis un poco la filosofía esa, ¿no? De do it yourself. Bueno, el do it yourself no hace falta ni decirlo, ¿no? Porque tenemos aquí el disco que lo habéis hecho vosotras, pero ¿cómo veis esa...? Quiero decir, ¿sabe mejor si lo haces tú o...? Joder. No delegaríais en... No. No le diríais a alguien, oye, haznos una portada bueno, y... Si me fío, sí. Si no... Pero es eso, es control. Es que es mío, lo tengo que hacer. ¿Es puro control o es no fiarte de la gente o qué? También hay de eso, claro. Ya. Pero es gratificante también ver esto. Esto es, o sea, la ver caja, la caja del CD. Es que esto es la recompensa, tío. Ya. Pues nada, tenéis que ver el disco. ¿Dónde podemos conseguir el disco? Pues... mandarnos un email. A endemanotaldea@gmail.com. Endemano. Endemano. Y 5 euros. 5 pavos el CD. Uh-huh. Y pues ya os lo mandamos o yo qué sé. Quedamos por... claro, o si no en los bodos, ¿no? Me imagino. Claro. Bueno, pues escuchamos ahora sí que en de maño, yo creo, ¿no? A ver, creo que es la 2. Bueno, pues a ver. Que ya no sé. A ver si acierta Anne. Esperemos que sea en de maño, pero... aquí con en de maño, en sobredosis musical. Sobredosis de Yau. Los pongo demasiado, ¿no? Sí. Es... Endemaño, esta vez sí que con Endemaño. Endemaño. Endemaño. Sí. Es un apellido también, ¿no? Sí. He visto por ahí a... claro, buscando desesperadamente en internet Endemaño para escuchar, pues he encontrado muchas cosas. Hasta porno. Bueno, porno es lo primero que encuentras en internet si buscas algo, ¿no? ¿Cómo debe ser? Bueno, hemos hablado de los directos, hemos hablado de todo y últimamente cuando hacemos diferidos se nos va el tiempo volando. La verdad es que nos quedan 10 minutos de programa y ya os quería preguntar por planes de futuro. ¿Qué planes tenéis ahora que ya tenéis el disco entre manos y tal? ¿Lo mandáis a Euskadi Gaztea o una cosa de estas? ¿O a Sony? A las GAE. Pues es que ahora mismo estamos muy jodidas para ensayar porque las tres tenemos un horario de mierda. ¿Curráis o estudiáis? Estudiamos y eso, bueno, sí, llevamos a estudiar. Y entonces, pues no sé, yo tengo un poco ganas de volver a ensayar bien, pero es que no podemos, está bastante jodido. Tenemos aparcadas además un montón de canciones nuevas. Sí. O sea que hay material. Claro, esto lo grabasteis 2003 en 1995, pero. Pero. Ha habido más producción, hay cositas ahí. Sí. En los conciertos ya no tocamos solo estas canciones, hemos metido nuevas bastantes. Uh-huh. Bueno, Y hacéis alguna versión, tiene que ser difícil, ¿no? Para vosotras elegir una versión, porque recuerdo la primera vez que vinisteis que pusimos hasta las Spice Girls. Siempre hemos querido hacer una versión de las Spice. Sí, no, habría, ¿no? Que es un momento muy recordado en la Irola, de las Spice Girls. Me lo ha dicho mucha gente. Mucha gente. Hasta Ando me vino ahí. ¿Pusiste las Spice Girls? No, sí, sí, sí. No, pues versión, desde el primer concierto tocamos la misma, que es en Mendicat. Una de Mendicat. A Resina Artea. Opa, ahí. Recordando ahí los viejos, las viejas glorias de este país, ¿no? Grupazo, ya. Y luego estuvimos una época tocando una versión de KKK. Uh-huh. ¿Cómo era? Kakata... Clinesta. Como Kakata, Clines Arrasto, como un Sulán. Uh-huh. Pero ya no. De los Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, rular, hacer... Lo más... que sí hemos hecho hicimos ha sido sacarnos una canción de Britney Spears. Ah, sí, eso sí. Claro. Hostia, aprender. Tenemos que sacar la batería y eso, a ver qué tal. Hostia. Tenemos la guitarra y la voz. Ahí hay cosas. La verdad es que la última vez que vinisteis hablábamos de vuestros gustos, entre comillas, música. Bueno, gustos sí, ¿no? O influencias o gustos, o como le queráis llamar. Sí. Y. Era un poco curioso la manera que teníais de entender la música. O sea, no todo el mundo... La gente normalmente escucha... Yo escucho este estilo. Y luego de este estilo voy a esto, otro. Pero, o sea, vuestro gusto es como muy aleatorio, por así decirlo, ¿no? Escucháis de todo, quiero decir. De todo y nada a la vez. Sí, yo... Últimamente, desde hace, no sé, un año más, no escucho música. Hostia. Pues eso no está bien, ¿eh? Hay que arreglarlo. Bueno, tío. Y porque eso, ¿no sentís identificadas dentro de un movimiento o estilo? O sea, mucha gente habla del posmodernismo de hoy en día, ¿no? Que ya la peña no es nada, sino es todo a la vez. Y... Sí, no, o sea, antes había... nos sentimos identificadas en el punk. No sé si como estilo de música o como... Es que no me gusta decir punk, tío, porque la peña no entiende nada. Es mejor decir punk. Es mejor decir hijos de puta, yo qué sé. Pero no sé. No, o sea. No, pues explica entonces. Es que no sé. O sea, estáis cerca del punk, pero tampoco. Pero como. No, como filosofía, es que no... como manera de hacer las cosas, como sí, actitud. Si el punk es lo que hay ahora mismo denominado en Bilbao como punk, no somos Bilbao. Eso es. Yeah. En el. No sé en qué concierto estuvimos. Que te dije, Anu, es que yo creo que si el punk es eso, no me gusta. Ay, volviendo en el coche a casa. Sí, yeah. Algo me suena. Pero no sé cuál era. Y Anu diciendo, es que eso no es punk. Es que eso es una puta mierda, esto tu pan, pero mal hecho, tío. Sí, últimamente, ahí van muchas bandas como que siguen ya, como lo que hablábamos antes, una regla, ¿no? En plan, la canción punk es así. Y ya pero todo muchas, suena a escorbuto, muchas, ¿no? Y lleva 40 años sonando a escorbuto. Los todo. Cojones son a escorbuto. Ya les gustaría sonar como escorbuto, chaval. Ya me gustaría a mí también. O sea, digamos, el principio del punk sí que os gusta. O sea, sois fans de Scorbuto, Cortatu, tal. Por cierto, ayer me hice una foto con Fermín. Increíble. Capitán Euskadi, tú. Cara jamón. ¿Qué tal os lleváis con Fermín? Aquí hemos hablado muchísimo, tío, porque... Fermín, hay un amor-odio ahí, ¿no? Porque... Ay, Fermín. Pues yo... No me neguéis que hay cosas que os gustan de Fermín. Yo he sido más fan de Fermín Muguruza que vamos. Toda mi infancia ya empecé a escuchar Cortazo con 9 años. O sea, pero se le ha ido la olla que flipas. Yeah. O sea, lo que está haciendo ahora, y yo, ojalá me oiga, es una puta basura. ¿Y las Zuloak? ¿Qué os parecen las Zuloak? Una mierda. Pues eso, ¿qué es lo que ha hecho? Una mierda. No, es que eso no es música, eso no pero es pero tiene nada. Agujero, ¿no? Como vosotras ahí, por esa regla de tres, por esa herencia, os tenéis que sentir identificadas, ¿no? Sí, no. Vale. No sé, es como... No, tampoco me siento identificada con Abatrufo, que tiene un agujero. Ya. O sea... Y estamos buenas como vosotras. Claro. Pues nada, ya... ¿Conciertos a la fecha en los que os podamos ver? Ahí a la vista, para acá. 14. Sarauchen. Uh-huh. A Sarau Camalau. El 14 ahí en Zarauz. Ya os, cuando llegue la fecha ya os daremos más la caca. El 22 en... No, perdón, el 14 es en Getari. En Getari. El 22 en Abadiño, uh-huh. En Abasteche. Y el 13 de diciembre en Ondarru, Bilgunia Feminista en Tupac Etako. En el Anchoque. Creo que es el Anchoque, pero no O sea que tenéis bastantes cosas, ¿no? Bueno, ahora sí. Eso parece. Parece que estos meses. Habrá que ensayar. Uf. Es que es la movida, es que no podemos. Es una liada de puta madre. Pues nada, chicas, nosotros como siempre daros un mogollón de suerte o no sé cómo llamarlo, suerte o ánimo. Ya o, nos no veremos. Sé. Sí, eso es, no sé cómo llamarlo y que paséis por aquí pronto, no sé. Ya no nos quedan mandas de Arriguri, que no son de Arriguri. Que pero... no son de Arriguri, me cago en Dios. hay una nueva por ahí, me han contado, ¿no? Descacarraldos. ¿Cómo se llaman? Def Cacarraldos, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno. Primero hay que trabajar. Luego... Me interesa lo que hace el Pittsburgh. Escuchamos el último tema que nos queda, que es Tracuno del 95. ¿Qué tema es? Aunque de Ani no me voy a fiar. Ahí también. Wally Plost. Bueno, es una hamburguesa nueva, ¿no? Hildako Empaquea. Hildako Empaquea, ahora. Wally Plost para nosotras, para el mundo, Hildako Empaquea. Uh-huh. Mucha gente le pone nombre así como provisional, ¿no? A los temas. Y nosotros lo hacíamos en plan, pues como decís vosotras, ¿no? En plan, como lo conocéis entre vosotras, ¿no? El nombre. Nosotros lo hacíamos por banda, siempre. La rollo Cortatu, la rollo no sé qué, siempre, ¿no? Esta es así. Un poco así. Tenemos una Fugazi también, ¿eh? Sí. Ay, de ay, hecho. Ay. Pero no porque nos gusta Fugazi. No os gusta Fugazi. No. Pero hacéis una en plan Fugazi. No, ya les gustaría Fugazi, tal vez hagan fecha. Pues nada, escuchamos Galiplost y nos vemos dentro de 2 semanas. Nada, chicas, muchas gracias por venir. Soy. Y os vemos en los bolillos, ¿sabes? Ay. Agur. Arauak jarraitzekoa.